Símbolos patrios, yo quiero a mi bandera, cuando la cárcel no es escuela, único caso. Niño robado, falsa denuncia, tenemos el recibo. Paro en la enseñanza. Cobraron el lunes y ya se gastaron toda la plata. Huelga de hambre en libertad. Monóculo se adhiere. Los presos también son mamíferos. Amaro, Nicolini, Rupenián, y sigan contando. La justicia rompe la separación de poderes. Ley de resarcimiento a los familiares. Nuestra editorial. Todo eso. Atención, un informe especial sobre la creatina en el deporte. Y mucho más dentro de minutos aquí en Monóculo. Acaríciame en sueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. ¿Cómo está, Warren? Bueno, ahora sí estamos. Como medida de protesta, ustedes les llamará un poco la atención a qué se debe el adminículo, pero estamos adhiriendo a lo que es la huelga de hambre que se está desarrollando en el penal de Libertad, y Monóculo a partir de este momento y hasta las 23 horas no va a ingerir ningún tipo de alimento, ni que insista Peggy con diferentes platos, ¿no? Que ya podríamos demostrarlo. Exactamente. En este momento, por favor, Peggy, a ver si nos... Le digo que esa es tan tentadora la espera. Le digo que en cualquier momento... ¿Quieres? Yo no voy a comer. Pero en serio no. No voy a comer. Siéntale el olor que se le hace. Ya sé, pero no me voy... No, no. Amigos, no vamos a comer ninguna de estas peras. A la hora de la cena. A esta hora. 21 horas, hora de la cena. O sea que es crítico. No lo vamos a comer, somos firmes en nuestra reivindicación. Ustedes, si se les hace agua a la boca, los entendemos, porque nosotros esta medida también la estamos llevando adelante y no es fácil. Gracias, Peggy. Está Peggy Sánchez en la sala de chat. La única que queda. De la una troupe que teníamos de gente. De un batallón de gente, pero bueno. Carlos de Facio, no sabemos si está sintonizado. Peggy, después haga una cosa. Ingrese en el Messenger de Monóculo y así yo quedo libre. Porque también en el Messenger tenemos. Vamos, sacamos. Ahora ya comprobamos nuestra. Ya quedó bien evidente la manifestación de Monóculo. Decimos que. En la sala de Messenger hoy tuvimos la bienvenida a las 19 horas de Zoraide. Ajá. Yo creo que surge un poco la confusión porque es 19, entonces 19 y 9. Entonces ahí se confundió y está teniendo el oyente de Radiotón de el mes. Es un premio que se ha instaurado nuevo, una categoría completamente nueva, a medida, fuera de concurso, pero todo por mérito propio. Así que enhorabuena, Zoraide, y a disfrutarlo. Ahora sí, ahora a lo grande. Y mire usted qué cosa. Ahora después, que cuando venga un tema musical, iba a mostrar el trofeo. Pero no lo traje porque no pensé que hoy ya lo fuéramos a traer. Es increíble, pero bueno. Lo concreto es que Soray desde las 19 horas ya estaba pendiente de... Si quiere le digo la verdad, desde antes. ¿Desde antes? Yo tuve contacto con ella antes. En otro lugar, uh-huh, no son los estudios, uh-huh, ya estaba... Pendiente, preguntando y sobre todo... dando opciones, dando sugerencias, ideas, soluciones. Aportes. De eso se trata, ¿no? Claro. Los problemas vienen solos. Exactamente. Muy bien. Bueno, lo concreto es que ya tenemos entonces una oyente Radiotón, enhorabuena. Uh-huh. Esto es un... es un logro también de Monóculo, ¿eh? Es un logro de Monóculo y que además puede, no solamente tiene... porque ella decía, yo quiero ser siempre el oyente Radiotón. Bueno, va dependiendo de la conducta que uno lleve adelante. Por ahora va bien. Claro, como todo lo marca el mercado, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué programa que tenemos? Realmente tenemos... tengo un programa tan bueno que me dan ganas de irme. Exactamente, de adherirnos a una huelga de silencio y dejarla por esa. Quienes quieran entrar en una sala de chat, existe la dirección www.monóculo.com. Yo acá veo gente que nos está siguiendo a través de la cámara de Steadcam. Yo no sé si toda esa gente está enganchada, pero deberían seguir lo que dice la pantalla en la parte superior y ahí sí escuchar en otro sistema, porque el audio todo junto es medio que se les complica a la gente. Pero bueno. Estos son todos. Y también es detalle. La gente no va a entender. No lo va a entender. Porque no están para eso. Están para escuchar. Para recibir. Sí, nada más. Sí. Claro, no. El tema es que hay gente que puede estar. ¿Sabe qué? Escríbales ahí www.monóculo.com por las dudas. Ahí está. Y que ahí se les genera un hipervínculo. Entonces, capaz que de alguno se manda de cabeza. Pei, ¿quién está en la sala de chat, por favor? Solamente Zoraide, el resto no se ha animado todavía de ingresar en la sala de chat, me parece bien, es una medida de respeto. ¿Y en el Messenger existen algún otro seres vivos? Todavía no me puedo conectar. Acá está Maui y después se fue. Sí, entró y se fue, pero bueno, eso es. Así no hacemos patria. Haga una cosa, ¿sabe qué? Cópiese monóculo.com y cuando vea cierto movimiento, cada tanto le disparamos ahí a la gente. Ahí está. Perfecto. Increíble. Es increíble. No se crea. Bueno, Warren, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos muchas cosas. Tenemos también una cosa novedad. Como gran novedad, algunos canales televisivos, uh-huh, han puesto en funcionamiento, con esto que se viene de la reforma fiscal, que nadie realmente entiende. Lo que sí creo es que todo el mundo va a verse beneficiado. Claro, para eso está hecha, para beneficiar a todos los uruguayos, para que todos vivamos mejor. Obviamente. Los que tenemos más y los que tienen menos. Esos pocos que tienen poco. Claro. Pero es un poco complicado su articulado. No nos dejaron a nosotros que se la íbamos a redactar y no gratis y no quisieron. A causa de todas esas complicaciones es que algunos canales, como una especie de servicio, uh-huh, al usuario, al televidente. Hacen informes y le preguntan a quién, le preguntan al gobierno. La respuesta del señor del gobierno, que es un gordito, bastante soso, es siempre favorable. Exactamente. Siempre bárbaro, todo sensacional. Por otro lado, la oposición al gobierno plantea ir puerta a puerta, por mi caso todavía no han pasado, pero uh-huh, eso lo van a pasar, explicando todos los problemas y las cosas malas que tiene esta ley de reforma. Ante toda esta situación... Eso provoca, perdóneme que lo interrumpa, sí. Eso provoca en cierta medida confusión. Claro. Porque se olvidan que de última toda la información que están brindando es para la gente, para el contribuyente, ¿no? Claro, y ese contribuyente, por un lado, digamos con el oído derecho, uh-huh, escucha lo que le dice el gobierno, con el oído izquierdo escucha lo que le dice Gallinal, por uh-huh, ejemplo, y en el medio se le arma un matete terrible. Es verdad. Porque no hay nadie que diga la verdad. La verdad. Claro, sin compromisos. Técnica. Sin compromisos, exactamente. Sin visos políticos. Exactamente, sin parcialidad. ¿Quién puede hacer eso? Monóculo. Igual. Obviamente, estamos llamados. Entonces, a partir de este momento, cualquier duda que ustedes tengan con respecto a la tributación, al nuevo plan fiscal, que no me gusta llamarlo fiscalazo. Parece que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Eso son cosas de antes. Exactamente. Ahora eso es reforma fiscal. Reforma fiscal. Pueden acercar la inquietud en la sala de chat y nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a ir respondiendo. En el correr del mes seguramente va a salir. Les vamos a ir respondiendo un punto por punto y en forma clara. Es verdad. No, además... Sin tendencias. Hay que tener claro que... algunos de nosotros tenemos familiares que son contadores, a los cuales podemos preguntarle si tenemos alguna duda. Exactamente, o sea que tenemos asesoramiento profesional. Total. En este sentido, no estamos improvisando. No, y ustedes, nunca jamás. Y ustedes se van a ver beneficiados, como siempre. Por otro lado, no sé si le parece escuchar un poco de música y... Yo haría un poco de música y después ya largaría con el primer tema. Bueno, vamos entonces a escuchar un poco de música. Presente usted, haga algo ahí, haga de cuenta que presenta el tema y yo lo largo de acá. Ahora vamos a escuchar el primer tema. En un momento ya está saliendo. Buenos días, Vietnam le salía mucho mejor. Él hacía la operación y ponía los discos y hablaba. Ahora es más complicado. Queremos ser sinceros, porque esa es nuestra tarea. Pero queremos transmitir esa verdad mano a mano, transmitiendo de los hechos una versión independiente, porque sabemos que ustedes están allí, esperándonos, esperando la información, esperando a Subrayado. Subrayado. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. La segunda parte exterior de la red. Monóculo. Continuamos, amigos en Monóculo. Sepan disculpar, es bueno decir, Carlos De Facio hoy no quería venir porque no sabía si no se encariñaba demasiado después si no se iba, que es quien sí. Se va mañana para Italia, ¿no? Y Angélica Toro estaba también con otro compromiso. A Milán, es verdad. Nos lleva el patito, nos dijo. Así sí. no nos dio más nombres, no sabemos bien, pero bueno. Esperemos que le vaya muy, muy bien. Sí. Le digo que Carlos De Facio con una peluca, no sé si usted se resiste. Yo lo vi tomar mate y le digo que también. Que no necesita peluca. Bueno, con lo concreto es que es así. Se nos va y bueno, desde aquí le deseamos feliz viaje. Es verdad, pero contábamos con la presencia de... Contábamos. Con la presencia de Angélica Toro, que tampoco pintó. Que tampoco, porque tenía otros compromisos. No sabemos bien si estaba en otra. A pronte también para algún viaje. Vaya una sabe. Se verá. Pero bueno, ese es otro tema. No podemos meternos en la vida privada de nadie. No, y jamás, menos nunca. Y menos hablar mal de nadie. No, eso es está prohibido. Me encanta, Flavio, la ambientación sonora que, como viernes. Es una pista de dance electrónico. Eso sí, suave, tranquilamente. Es un chill. Es un chill out. Chill out de Monóculo. Ahí está. Bueno. Vayan aprendiendo, por favor, aquellos que escuchan, estos términos que no son de uso común. Es verdad, pero se usan. Hay gente que los usa, que son especialistas. Nosotros lo que queremos hacer es... Para sibaritas de la música. Claro. Eso difundir. Que se difunda entre la amplísima. Audiencia de Monóculo, estos términos comunes que acabo de decir, que yo ya me olvidé de lo que era. Pero no importa. Ustedes lo habrán escuchado y si no, pueden. Después pueden escuchar la grabación. Hay un botón verde, lo vi el otro día. Un botón, es de Kryptonita. Pero ustedes lo pueden apretar ese botón y ahí pueden bajar el último programa de. Básicamente el último programa que emitimos. Estamos inmediatamente que terminado, ya se empieza a subir y ya queda a disposición a las 3 horas de la edición en directo. Es fabuloso, o sea, para repasar. Hoy a medianoche prácticamente ya están escuchando de vuelta. Ya lo pueden escuchar de nuevo y después que lo bajan en su disco duro lo pueden escuchar todas las veces que quieran. Hasta el próximo claro. Viernes en este caso. Pero bueno, tenemos un tema que fue titular de me la... Me dolió horrible, vi las imágenes y me dio diarrea. Desgarrador de lo que uno aspira cuando una persona ingresa a un instituto de reclusión de penitenciario, espera que la recuperación sea total y absoluta para la reinserción en sociedad. Por supuesto, para eso se inventaron las cárceles. Y para eso cumplen su cometido. Lo cumplen lo mejor que pueden. Exactamente, pero tenemos, lamentablemente tenemos que dar una noticia que no hay un caso que no lo cumplió. Sí, creemos... Y por lo que hemos visto en la bibliografía, es el único. Es el único caso que se da de alguien que bueno, estuvo 10 años preso en el mejor momento. Uh-huh. Estuvo 10 años preso en el periodo cívico-militar de nuestro país. Claro, que era mejor estar preso que libre, porque libre lo podían meter preso. Porque libre uno no tenía libertad. Claro. Entonces ahí, ahora ahí si no tenía libertad estaba más que justificado. Claro. Lo concreto que esta persona que estuvo 10 años preso, integrante del Movimiento de Participación Popular, hoy la agrupación más votada de el país, cuando vino nuestro amigo George Bush, yo no me acuerdo ahora cuándo fue exactamente la fecha, el 9 de marzo, la arremetió contra iglesias, contra locales de comida rápida, y dentro de esos desmanes también se dio, y eso es lo que nos duele, se dio la quema de una réplica casi exacta de una bandera. Le puedo decir porque yo estaba en el... Yo a veces trabajo, haciendo fotocopias, y le dije, pero esta es la bandera de los Estados Unidos de América. ¿Quiere fotocopiarla? ¿Se reía o no? Sí, quiero fotocopiarla. Y la voy a romper. No dijo nada. Se rió, me dejó preocupado. Exactamente. Lo concreto es que esta persona después en la manifestación que hicieron, no la lucha de la clase obrera, sino los desmanes de unos inadaptados. Las minorías revueltas. Las tirapiedras de siempre, que son siempre 4 o 5 inadaptados, pero que manchan a una gran cantidad de gente. Exactamente. En esa manifestación luego quemaron esas hojas que tenían la imagen de la bandera de Estados Unidos, eran prácticamente la bandera, porque si tienen una imagen pasa a ser la bandera. La bandera y la imagen es la bandera. Exactamente. No hay otra. Bueno, y lo concreto es que hoy está en la justicia. Sí. Y me gusta que mi país, por un lado es mala la noticia esta, porque hay que ver que en algún lado falló el mecanismo de reinserción de este ciudadano, que queda como reincidente y además con serios problemas de salud, aparentemente. Sí, está muy mal de salud. Pero por otro lado me parece muy bien que nuestro país defienda no solo los símbolos patrios propios. Sino de los países amigos. Los países hermanos. Sí, varía un poco, pero los países hermanos. O sea, por ejemplo, yo estoy seguro que si ahora alguien quema una bandera argentina, nadie lo va a detener. Porque no es amigo. No es amigo, es vecino hermano, nomás. Es vecino. Vecino a medias. En cambio, con la de Estados Unidos no podemos hacer chotadas. Es verdad. Sí, además es una cuestión de... Si nosotros tenemos la capacidad de invitar a el presidente, porque no invitamos a cualquiera. Sí, no vino el gobernador de cualquier cosa. El presidente de los Estados Unidos, el señor Jorge Bush. Junior, con Condoleezza, que quedó encantada con el país. Después siempre está escribiendo mail Condoleezza. ¿Sí? Quiere volver, que quiere volver, yo no sé. Pero bueno, eso es otro tema. Pero yo creo que... porque usted habló con los de Mundo Afro. Exacto. Con Ortuño. Claro, sí, yo hablé con una secretaria del despacho de él y me decía que habían tenido que contratar otra secretaria más para todos los mails que le mandaba a Condoleezza. Qué increíble. Bueno, lo concreto es que si invitamos a las primeras figuras de Estados Unidos, creo que corresponde que de ahí en más y para siempre... Para dar un ejemplo de educación también, claro. En Uruguay respetemos cualquier símbolo patrio, ¿no? De esa república. Claro, como por ejemplo, cuando vino el rey de España. De verdad. Que casi... A la cumbre, dice casi, usted. Casi, sí, casi es tan importante como Tabaré Vázquez. Casi. Casi. Demostró ser que la España es un país hermano del Uruguay. Por lo tanto... No vamos a permitir. Fue muy bien acogido acá, el rey de España. Es verdad, es verdad. Y siempre tuvo la mano abierta para con nosotros. Y eso lo reconocemos mucho. Yo quisiera un rey así acá. Haría falta una monarquía. Lo concreto es que ahora la justicia se tiene que expedir. Y yo creo que en estas circunstancias es cuando la justicia tiene que ser dura. Sí, porque acá hay que un poco marcar la cancha. Es decir, hasta acá llegó. Vamos a un parate, ¿no? Sí. Un tate quieto, hasta aquí llegó. Porque Evidentemente, ya 10 años de reclusión no fueron suficientes en este ser humano. No. Yo no sé si no me adhiero a ciertas medidas que se están barajando, como la reinstauración de la pena de muerte. Es duro. Es muy duro lo que estoy diciendo, es duro. Porque siempre no faltarán los defensores de los derechos humanos que van a salir a decir, no, ¿cómo dice claro, eso pero, monóculo? Pero ¿cómo dice eso monóculo? Pero bueno. Sí, pero pensándolo desde otro punto de vista, digamos, este hombre ya tiene 10. Uh-huh. Por acumulación de faltas, digamos, para hacer un ejemplo futbolero, exacto, le correspondería por lo menos 20. Y con la acumulación de presos que hay, ¿cómo está eso? Sí. Vamos a tener unos 20 años metido ahí. Y además con todo comiendo de Riboira. Y además con todos los problemas de salud que tiene. Le vamos a hacer la vida imposible. Yo creo que ese hombre va a ir a sufrir ahí. Que 20 años es como hacerlo sufrir, exactamente. Sí. Y hay que ser humano. Hay que ser humano en estas circunstancias. Claro, hay veces que, bueno, que la porque mejor solución es esa. Si eso mismo sucede con, por ejemplo, uno tiene una mascota que quiso. Sí. Llega un momento que es mejor que se vaya al cielo. Uh-huh. Y uno determina cuándo es el momento, cuando está con problemas de salud. Creo que esa misma humanización, que estoy totalmente de acuerdo, la podemos uh-huh. aplicar en los seres humanos también. Claro, si hay una ley que está en trámite de protección de derechos de los animales también, ¿cuánto más debería aplicarse a esta gente? ¿Cuánto más para un ser humano? Uh-huh. Nosotros de aquí lo proponemos, no sabemos si se harán eco, esperemos, de todas formas, cada uno. Sabemos que en el Palacio Legislativo nos escuchan, y o sea, en viernes de noche, están todos en los despachos escuchando. Es verdad, sí, es un día gol, un día golazo. Desde aquí nosotros lo proponemos y esperemos que tengamos resultados. Vamos a ver. ¿Le parece escuchar otro tema musical? Sí, podemos pasar a otra tónica, no sé, ¿qué tiene ahí? Mire. ¿Los náufragos lo tiene? ¿Quieren los náufragos? Sí. Bueno, vamos a escucharlo. Ahí. Bueno, entretenga un poco. Los náufragos, ¿usted lo que tiene ahí es el tema hit del momento? Estoy hecho un demonio, ¿quiere? No, el tema de Bosnia. ¿Y cuál era? Uno que vino con Pando. Pero el nombre. Pensá uruguayo o algo por el estilo. Bueno, no sé. Pongo otra cosa. Vamos a otra cosa igual porque está mal. Toco la viola y con el disco. Dejen de festejar. Llegó Monóculo. Estamos bueno, nuevamente aquí con todos ustedes. Simplemente mandémosle a este señor a 10 más 1. 10 más 1. Si, vamos a intentar acá, mire. 10 más 1. Si estás escuchando, por favor, directo a la sala de Monóculo, www.monóculo.com. Bueno, le comentaba que hemos adquirido de forma completamente legal la canción de los náufragos que han dedicado al pueblo uruguayo y la postura a tener en cuanto al complejo situación esta con Bosnia. Complejo conflicto. Complejo conflicto. Y que si no es hoy, será en otra oportunidad que la vamos a pasar. No se hagan problema, la tenemos. Con derechos exclusivos de difusión por parte del Monóculo. Para toda la internet. Uh-huh. Y brevemente voy a mencionar que hoy estaba mirando un noticiero. Ustedes saben que la semana que viene se van a reunir en Madrid representantes uruguayos y argentinos con el facilitator español para solucionar este problema. Para arreglar todo el tema. Cosa que desde ya pensamos que no va a ser así porque no fuimos nosotros. Quedó un poco manos de gente no tan capacitada. Quizás lo logren. Algún acuerdo se puede dar, pero no lo veo. No damos garantías. Por un lado, eso, que nosotros no estamos incluidos. Pero por otro lado, una inteligente aparición de Hierro López. Luis Hierro López. Luis Hierro López. Nuestro vicepresidente. Nuestro vicepresidente es una persona muy inteligente, muy capaz, que tiene otro nombre. Sí. No es Luis. No, ya sé, pero yo creo que cada... A mí, por ejemplo, cuando me refiero a Sanguinetti, yo lo llamo presidente. Ah, no, yo para mí presidente hay uno solo y es el que está en un momento en el poder. Una vez que pierde el poder, ya pasa a ser un ciudadano que fue presidente. No, yo soy más de conservarle el cargo, porque eso es un tema porque creo que es muy poco 5 años. Sanguinetti tuvo 10... Y fueron pocos también. Pero bueno. Sí, lo que pasa es que fue interrumpido. Otra. Sí, no fue de corrido. No es lo mismo. No, porque hace 5 años le rompen todo y después tiene que volver a hacer lo que hizo antes. Entonces, al final, los segundos 5 años no rinden. ¿Cómo? No rinden porque tuvo que. Porque tiene que arreglar. Fueron 2 veces 5 años. No son 10. Pero ese es otro tema. Es otro tema que. Ya veremos cómo estructuramos la democracia. Hay una reforma constitucional y en eso se lo estamos planteando ahora, que estamos presentando, que estamos elevando al Parlamento y desde ya solamente le anunciamos la posibilidad de uno poder votar a más de un candidato a la vez. Que hasta ahora no sabemos por qué está vedada esa posibilidad. Inclusive, no solo más de un candidato a la vez, digo por las dudas, sino también a de más de un partido a la vez. Exacto, sí, candidatos de diferentes partidos. Sí. Va a ser posible con la nueva ley de Monóculo, ley electoral de Monóculo 2008. Nada más. Y por supuesto que incluye reelección. Claro. Si el candidato, el nombre tiene una T al comienzo. En este caso vamos a hacerlo con No lo queremos personalizar. Para nada. No se trata de eso, se trata de hacer algo democrático. Claro. Pero la intervención de Luis Hierro López, muy inteligente y muy, muy atinada, decía que él veía muy mal esta reunión, ya que no iba ninguno de los ex ministros de Relaciones Exteriores, que curiosamente pertenecen al partido de Hierro López. Uno, bueno, Didier Operti no. Sí, Didier Operti. No, no es blanco Didier. No, él ahora es internacional. Supongo. Ahora es un político internacional. No tiene, está más allá de las banderas. Está más allá de las banderas. Pero sí, fue el Partido Colorado y otros también que han pasado por ese lecho. Esto estuvo bien ahí. Estuvo bien. Trancó fuerte. Trancó fuerte contra Gargano, pero bueno. Y no entiendo por qué no le parecía confiable Gargano. No sé. No, es un hombre que mete muy bien la mano. Y para eso hay que tener mano, porque claro. Uno va a debatir un conflicto que tiene ya más de 2 años, creo. Sí. Más de 2 años. Claro. Inclusive, también no va solo, va el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial Arana. No, Igor. No, lo ubico. No, medio ambiente, bueno, no importa. Van los mejores. Va Alicia Torres. Yo creo que Alicia Torres es como una estrategia de distracción, de seducción. Sí, no sé si es tan efectiva su participación, sino más que nada para encantar. Los gallegos, vamos a decir las cosas como son. Los gallegos, las mujeres son feas. Sí. Cuando ven. Basta verlas. Acá, las que están acá, porque vinieron de España. Exactamente, es una cosa que rompe los ojos. Sí, sí. Y además son todas viejas. Acá en Uruguay no hay gallegas jóvenes. Son viejas y bigotudas. Sí. Pues, eso sucede con España. Está bien, cada uno, cada país tiene. Bueno, es la suerte que le toca. Creo que Uruguay, presentando a Alicia Torres, deslumbra. Sí, y con los calentones que son los argentinos. También. Lo va a sacar de Kiss. Sí. Creo que va bien como desniveladora ahí en ese. Que de ahí nos traemos. Yo creo que ya repetimos un poco el éxito de Holanda. ¿De dónde? De la Haya, sí. Sí, creo. Que ahora. Esto es pan comido. Esto viene ya. Ya está ganado. Bueno, con lo que usted hoy me comentaba, que mencionamos la otra vez del salvataje que se hizo del ciudadano español. Exacto. Por yo parte creo que están de la Armada Uruguaya. Digo, ya está todo el pescado vendido. Es un trámite. Como que Uruguay va con el 2 de la muestra. Sí. Para llevarlo un poco al ambiente truquero, ¿no? Ahí está. Así que sí, vamos a esperar. Claro, el truquero uruguayo, porque el truco argentino, usted lo sabe, no tiene muestra. Es truco. No es truco, es una payasada. Es como un remodelado de Conca. Es una guerra, un desconfío. Es una guerra, sí. No pasa de eso. Lo concreto es esto. Presentamos una delegación con lo mejor de Uruguay. Uh-huh. Y obviamente, porque además, ¿quién va a llevar a Argentina? Yo no sé lo que es la otra gran pregunta. ¿A quién lleva a Argentina? Creo que... No puedo creer que vaya Kirchner. No, Kirchner no va porque le está pegando a piqueteros de otros lados. Uh-huh. Pero creo que de Gran Hermano iban a sacar a 2 o 3. Ahí sí que nos complica un poco si llevan a Nadia, por ejemplo. No sé, estaba Rial haciendo las últimas consultas para ver a quién mandaba. ¿Eso lo votaban la gente? No sabía bien cómo lo iba a hacer. Va a ser medio sorpresa. Es todo Gran Hermano, así que no se sabe. Lo concreto es que, bueno, Uruguay no tendrá Gran Hermano, pero tiene Alicia Torres. Sí, eso... y hablando de Alicia Torres, que parece que hoy viene a estelarizar el programa. Hoy es la protagonista. A nosotros nos llegaron quejas muy grandes, o sea que Uruguay va con una propuesta de monitoreo conjunto. Qué lindo cuando uno escucha conjunto y lástima que sea masculino, ¿no? Sí. Es decir, muévete o conjuntas, pero bueno. Porque además se va a hacer un monitoreo, aunque sea o no sea conjunto, se va a hacer un monitoreo antes del comienzo de operación de la planta para saber cómo está el río. No, o sea, no sabíamos. Es un dato a tener en cuenta. No sabíamos cómo estaba. Y monitoreo no solamente del río, sino también se va a hacer análisis del estado sanitario de los pobladores de Fray Ventos también. Es verdad. Para eso van a estar, bueno, la parte oficial, y también fueron invitadas ONGs, o sea, organismos no gubernamentales de la zona. Uh-huh. Algunos van a participar y otros no. Exacto. Hay que, digo, creo que estará dirigido a las organizaciones no gubernamentales que tengan injerencia en el medio ambiente, ¿no? En la ecología. Suponemos que sí, y además lo que hizo mucho hincapié ella es que fueran locales. Que sea evento de la zona. Nos acaban de llamar de varias ONGs ambientalistas de Montevideo que están muy preocupadas porque ven peligrar su ingreso de fondos. No, que se iba. Sí, pero que se iban a trasladar a Fray Bento. No, no pueden porque la personería jurídica la tienen que tener ya de antes. Y yo les mandé, les mandé meteoro. Y ahora ¿Le mandó el flete? Le mandé el flete. Pensé que estaba arreglado. Lo van a usar quién sabe para qué porquería. O sea que lo concreto es que esta gente no va a... Y pierde plata. Vamos a tener nuevos desempleados en organizaciones no gubernamentales que además, es bueno decirlo, tienen un buen plantel de que no cobra sueldo. Y está bien que así sea. Que se hable de los ideales de cada uno de ellos. Mire usted. Y además están... Las más grandes están todas en Montevideo. Que es donde está la problemática más grande, ¿no? Es donde se puede dar luz sobre el tema. Claro. Desde Montevideo. No creo que... Digo, tampoco... Es un poco arriesgado dejar todo en manos de los canarios, ¿no? Te digo, bueno, así con el mayor de los respetos, ¿no? No, yo lo entiendo. Es la jugada. Yo no lo comparto. Yo creo que... lo que hizo esta mujer. Yo creo que había que invitar a las organizaciones de más convocatoria, digamos. Más prestigio. De más prestigio y darle su lugar, el lugar que le corresponde. El financiamiento correspondiente y que hagan el monitoreo, claro, como corresponde. Como corresponde. Y no así, yo que sé, unos canaritos allá, yo que sé, no saben lo que es un tubo de ensayo. ¿Qué van a analizar? ¿Qué van a analizar? ¿Qué es eso? Vamos a otra música. Otra música, por. Now listen to the beat, a beat of the sound, song, a buzzing in my head, head like a bomb doll. Listen to the beat, beat of the sound, a buzzing in my head like a bomb doll. Truth and truth into the broken lock won't be flawed. I'm about the soul, I'm having club. I sing my song and I'm a racket. I'm burning up with a Buddha's fever. Beat, beat, beat of the sound, song, a buzzing in my head, head, head like a bomb doll. Listen to the beat, beat, beat, beat of the sound, song, a buzzing in my head. Tweets and tries to do the boogie line. Tweets and tries to do the boogie line. King Kong Fire. A beat of a song, buzzing in my head like a bomb dome. Listen to the beat, a beat of a song, buzzing in my head like a bomb dome. Standing alive with a King Kong Fire. Do the King Kong Drive on the Japanese boogie. What's the matter with me? What's the matter with me? I'm playing like a shaking under the coconut tree. A beat, beat, beat of a song, buzzing in my head. I'm head like a bomb dome. Listen to the beat, beat, beat of a song. You're buzzing in my head, head, head like a bomb dome. Twisting to the boogie like one big flop. Don't know about the soul, one habit club. I sing my song and I'm a rocket. Burning up with a Buddha's fever. To the beat, a beat of a song. Buzzing in my head, head like a bomb dome. Listen to the beat, beat of a song. You're buzzing in my head like a bomb dome. A beat of a song, a buzzing in my head like a bomb down. Listen to the beat, beat of a song, a buzzing in my head, head like a bomb down. Now we're standing alive with a King Kong fire, King Kong drive on the Japanese boogie. We're standing alive with a King Kong fire, King Kong drive on the Japanese boogie. What's the matter with me? What's the matter with me? I'm a brain like a chicken under the coconut tree. ¡Que se le monóculo! Venga, Warren, no sea tímido, no hay problema. Que ya seguimos, Warren, que ese es el problema. Póngase los auriculares, hermano. Bueno, amigos, también otra noticia que ha sacudido esta semana en Montevideo, Uruguay, es no sé si quiere referirse a esto o a esto, al paro en la enseñanza o a la huelga de hambre que nosotros manifestamos. La huelga de hambre, ya liquidamos el tema. Exactamente. El penal de libertad que otrora albergó a todos los sediciosos. sin ningún problema. Sin ningún tipo de problemas, gente que, bueno, estuvo, optó por quedarse unos cuantos años. Sí, y gente además que optó por la vía armada. También, cuando nosotros... O sea, teníamos... no eran ninguno bebé de pecho. Exactamente. Ahora se ve envuelto en problemas, ya que hay 10 reclusos que están realizando una huelga de hambre. Ajá. Una medida radical, una medida sí. extrema. Ustedes lo han visto, lo que ha sido para nosotros... El comienzo nomás. El comienzo es un testimonio fiel. Nosotros nos adherimos y lo hemos dicho, no vamos a consumir ningún tipo de alimento durante toda la emisión. Le digo, no consumo ningún tipo de alimento durante toda la emisión, a menos que venga el defensor. El comisionado. El comisionado defensor de los presos mundial del Uruguay. Acá. A entrar a hacerlo recapacitar. Sí. Bueno. Que venga y me convenza. Exactamente. No sé, no sabemos si el comisionado puede hacerse presente, pero... García se llama. Garcés se llama. Ah. Garcés se llama. Bueno, que venga. Él debe escuchar Monóculos. Él debe escuchar, sí, le corresponde. Claro. Exactamente, porque la familia es muy unida. Pero bueno, ese es otro tema. Lo concreto es que esta gente ha tomado la medida de la huelga de hambre. Era un... ¿Cómo son las características de esa medida? ¿Es una huelga de hambre como todas? Es total. Es sí. una huelga de hambre total. No están consumiendo nada que de la comida que se le ofrece en el penal de Libertad. ¿Cuál es la reivindicación? ¿Te sabemos? No. ¿Es una huelga de hambre por las condiciones en general? No, lo que ellos pedían era... como el traslado de algunos presos. Ah, lo es siempre, no importa. ¿Cómo es que hacen la...? Lo concreto es que ellos no están ingiriendo ningún tipo de alimento que les ofrezca el penal de Libertad y están solamente consumiendo la alimentación que les ofrecen los familiares. Bueno, eso es un sí a la comida casera. Es un sí a la comida casera y además creo que es poner las huelgas de hambre en su punto justo. No arriesgar la vida ni arriesgar la salud. Claro. Usarla como lema. Y eso claro. es lo más importante. O sea, están en huelga de hambre. Sí, en huelga de hambre de lo que vos me das. Yo no te lo como. Es claro, usted se imagina los manjares que deben de consumir en la cárcel. Deben de estar muertos de hambre de decir... qué hambre que tengo de comerme este guiso y sin embargo me como esta comida que me hizo mi mujer. Sí, la milanesa. La milanesa, la pascualina. Claro. Exactamente, una medida ejemplarizante. Nosotros nos adherimos, así que está de más decirle que deseamos que lleven a buen fin su reivindicación. Su reivindicación y bueno, que les den lo que piden, porque bueno, al fin y al cabo... No dejan de ser de la misma raza que uno, aunque algunos son más oscuros, pero bueno. Eso no tiene eso nada. Eso es por el sol. Exactamente, por claro. el si están ahí, uno los ve en los patios. Sí. El otro día mostraban en la televisión imágenes. Y todos tirados para atrás, como unos duques realmente. Entonces, mire, no quiero hablar. Mejor no por lo concreto es que Monóculo se solidariza con esa medida y no estamos consumiendo ningún tipo de alimento que nos ni traiga peligro. Ni líquidos. Nada. Ni líquidos. Yo para matar la ansiedad fumo. Fíjese. Mire, yo nunca fumé y ahora a raíz de esta medida es que estoy empezando a fumar. Pero mire usted y mire el público que me vio por la cámara que yo salí. Yo fui y oriné. Sí. Que perdí líquido y no fui a la heladera... A tomar agua. Yo temo por su deshidratación, Ward. Me voy a aguantar. ¿Es capaz? Sí. ¿Es capaz? Bueno, esperemos que no tenga ningún tipo de consecuencias graves esta medida. Esperemos. Porque yo tengo una familia atrás. Es verdad. Pero los principios son los principios. Es verdad. La lucha es así. Así es. A veces cuesta. Un tema más musical, ¿le parece, Warren? ¿Qué hora viene siendo? Las 10, tenemos 60. Sí, pero tenemos tanto tema. Meta un tema así... Cortito, pero eso es bueno. De los que tenemos... Bueno, espere, que ahí justo está haciendo... Aunque no corresponde, pero bueno. En este momento Flavio está eligiendo el tema... ¿Qué eres? Ahí está, ahí salió. Con toda la alegría. Oh, vieja, tené las patas heladas. ¡Sacá de ahí! Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confundo. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Continuamos, amigos, en Monóculo mientras Fiasco. Esto parece la televisión. Parece un programa de televisión. No, esos tiene espacios más en blanco, así. Tiene más movimiento. Más dinamismo, ¿no? Sí. Un poco más. Sí, no, la televisión es más quieto. Más foto. Acá, así. Póngase de frente. No, necesitamos un sofá. Sin sofá no es televisión. No es televisión, claro. Así, de repente, ¿cuántos minutos calculo este? Un plano fijo. Todo el programa. Lógico. Pero bueno, no podemos hacer televisión. Por algo estamos haciendo esto. Sí. Bueno, acá estoy tomando agua que me trajo mi mamá. Que quede constancia. No es de acá, Que quede constancia, exactamente. Que no es ningún alimento que nos haya acercado Peggy Sánchez. No. Yo de todas formas mantengo una posición más radical. No quiero ingerir alimentos. Está ninguno. Bien. Niño robado. Sí, esta es una noticia que salió hoy, la vimos en los noticiarios y nos toca de cerca porque involucra una de las empresas del Grupo Monóculo, que es la de Adopciones. Adopciones sin Fronteras, exactamente. Hay una abuela, o supuesta abuela, yo voy a decir todo supuesto, que dice que un matrimonio, que es quienes tienen ahora niño de 7 meses, se lo sacó de los brazos, se lo robó. El matrimonio fue a la justicia a demostrar que no había sido así. Y la abogada que los representa, que es una abogada de oficio, o sea, no es ninguna profesional. Ninguna profesional de gran fuste. Ahí nomás. Demostró que realmente la adopción había sido legal. Pero en ningún momento se menciona la realidad de la situación. Exactamente. Una vez más somos ninguneados por los grandes medios de prensa. Yo no sé si hay como una animosidad contra Monóculo. Yo a esta altura no me gusta ser paranoico y pienso, a priori yo pienso que la gente es buena siempre. Sí. Digo, pero a veces estas situaciones me obligan a pensar feo. Mire, y cuando digo feo es pensar que hay gente mala. Y me duele mucho lo que voy a decir, pero es así. Digo, sí, es usted sabe, Flavio, que el tema, el capitalismo últimamente, salvaje. En los últimos 2 o 3 años, se ha vuelto salvaje. Y el que no crece, pierde. Y los medios masivos de comunicación, que están en manos de gente muy poderosa, ven que la torta se les va haciendo cada vez más chica. Porque Monóculo va comiendo, como el Pac-Man, comiendo. Y entonces hacen estas cosas, estas jugarretas, que son como la mentira de patas cortas, porque la gente se termina enterando igual. Son como noticias, más que noticias, son descalificaciones hacia Monóculo, sin mencionarlo. Porque no es mencionado, pero más, ¿qué otra familia puede estar buscando hoy tener un hijo y no recurrir a Adopciones sin Fronteras de Monóculo? Solo una familia tonta. Claro, que las pueda haber. Quizás. Que las pueda haber. Pero, ¿sabe que ese intento de descalificar a Monóculo termina descalificando a los propios periodistas, que son empleados de esta gente? Porque quedan como tontos al dar noticias sin sentido. Exacto, a medias. Noticias a medias. Que es la peor, De las mentiras. La peor de las mentiras. Exactamente. Este, nosotros tenemos, y no se lo vamos a mostrar porque está en los secreto presumario. Y lo tenemos en la caja fuerte también. Uh-huh. El recibo por el cual esta familia nos pagó. Y tenemos la factura, no, la factura que le emitimos a esta a esta familia. Y tenemos el duplicado de recibo. Y tenemos el duplicado de recibo de lo que le pagamos a la abuela. Exactamente. O sea que ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué todo este lío contra Monóculo? Yo lo que creo es que, como decimos, ocultan información y además hay una cláusula muy, muy bien escrita en el contrato de adopciones de Monóculo que nosotros llevamos adelante con las personas interesadas desde aquí. Exhortamos a quienes quieran tener un hijo en forma en fast track. Que tenemos es una cosa permanente. Tenemos nenes de todas partes del mundo, todos del tercer mundo, mejor dicho, ¿no? Sí. Para el primer Pero hay rubios también. Hay rubios. ¿Cómo sí. no? De Villa Italia vio el otro día que traje uno. Sí. Rubio, no, hay rubios. Y en la favela de allá de Brasil. Que también. Tiene tres o cuatro. Hay rubios también. Hay rubios. O sea que ese problema. Ese problema no existe. Ese problema de la rubiez no está. Lo concreto que dice que el niño pasa a ser de propiedad de quien pagó. Lo dice. Claro. Lo dice el contrato y no lo dice en la letra chica. La letra chica dice otras cosas. Sí, y una de las cosas que dice en la letra chica es que me comprometo a no llevar adelante acción pública o judicial alguna de ningún tipo. De ningún tipo que toque los intereses de Monóculo. Y sin embargo, acá vemos a dos partes. Sí. Porque el hecho de recurrir a la defensa también en cierta medida nos está involucrando con el tema. Pero tanto está la parte de que se quedó con el chiquilín, que era divino. Y era precioso. Súper simpático. Y a la abuela, que fue la que recibió el dinero, ya recibió dinero también. Y no sabemos la madre dónde está. Y ese es el problema. No se sabe dónde está la familia. Para eso está Monóculo y sin embargo no es reconocido nunca. Porque realmente cuesta a veces tener algún reconocimiento, pero cuando las papas queman. Y Monóculo es el que reúne a la familia. Porque un niño haciendo. Que no tenía una madre, porque una abuela no es lo mismo que una madre, digan lo que digan. Los abuelos están hechos para malcriados. Exacto. Tiene hoy una familia. Con sus problemas, con sus cosas, no sé. Pero tiene una familia que pagó por él. Entonces está bien que haga uso de ese niño como corresponde. La señora abuela recibió el pago que habíamos arreglado en tiempo y forma, 180 días. Como habíamos arreglado. En tres pagos, el primero 180 días. La entrega. Y ahora que recibió todo el dinero, sale a quejarse. Muy feo, y eso no es de oriental. Esta mujer no debe ser uruguaya. Sí, vamos a dejarlo por eso el tema. No, además no da para más. No da para más. Realmente. Y otro, lo que no da para más es el asunto de la secundaria, esto de los profesores. Eso sí que no da para más. Eso sí que no da para más ni para menos. Es una vergüenza tremenda. ¿Qué fecha es hoy, Guerra? Hoy 13. 13. ¿Cuándo cobraron estos docentes? Y en semana de turismo no pueden haber cobrado, supongo yo. Si pagan por tarjeta, pueden haber cobrado, pero nunca antes del 3 o 4, ¿no? Bueno, o sea que... Digamos el lunes, porque... Turismo lo vamos a darle día a día. La plata del mes pasado. Vamos a darle... Vamos, claro, porque por algo se fueron de vacaciones. Claro. Si, ninguno va a trabajar. Las cifras lo dicen. Cada turismo aumenta, cada semana de turismo aumenta la cantidad de uruguayos que viajan al exterior o al interior del país. Por lo tanto... En ese aumento incluye el porcentaje altísimo de lo que es la clase docente. Exactamente. Que además tiene, porque vamos a decir, ¿quiénes son los privilegiados de la semana de turismo? Los docentes. Porque muchos docentes tienen que trabajar, que a mí me parece una medida muy injusta, ¿no? Ay, hasta el miércoles, inclusive. Los bancos, y le digo más. La empresa privada en general trabaja hasta el trabaja Si quiere, hasta el Viernes Santo. Sí, increíble. Se dan casos. Y hay otros casos que son más peores, que no trabajan el Viernes Santo, pero trabajan el sábado. Y eso ahí le corta todo. Le corta todo, le corta la digestión de huevo Pascua. Exacto. Lo concreto es que estos señores docentes ya se gastaron toda la plata. Ya no llegaron al 13 con plata y andan quejándose que quieren más plata. No es así. No es así. Hay que saber administrarse. Claro, es un muy feo ejemplo para el estudiantado. El estudiantado, que en esa edad de la adolescencia es como una esponja que absorbe y están deseosos de absorber conocimiento y experiencia de vida. Exacto. También. Y ven que sus líderes morales, como son los docentes, a los que ellos respetan y admiran, hacen estas barrabasadas. Que son el modelo. Claro, ellos salen modelados por las actitudes y por todo lo que hace esta gente. Ven que queda mal. Exacto, porque es bueno decir que el docente, esto lo decimos y quizás estemos diciendo una verdad nunca dicha, pero el docente no solamente en la materia es un ejemplo, es todo, integralmente su persona es un ejemplo para el estudiante. Y es docente además, como el policía, las 24 horas del día. Es docente en la clase y en el ómnibus, si no tienen auto, porque la mayoría lo tiene. La mayoría debe tener, sí. Con los sueldos que tienen. Claro. Si no tienen auto, porque no quieren. Hay mucha gente que ha optado por no usar auto, porque viven cerca, usan bicicleta, hay muchos ecologistas, le gusta caminar. Digo, cada uno tiene su derecho de hacer lo que quiere. Pero esta gente tiene que darse cuenta que son ejemplos durante todo el día, no solo para sus alumnos, sino para todo el resto de la población. Para la sociedad en general. ¿Y qué le están mostrando? Yo agarro la guita y me la reviento en 10 días y después no laburo más hasta que no me den más. Y me quejo. Me voy a llorar. Tan meta el que no llora no mama. Si quieren más. Es campeonato. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Es increíble. Esto le estamos enseñando a las nuevas generaciones. A que sean así. Y además llorones y además dispendiosos. Y mal criados. Mal criado. Yo quiero esto y lo. Yo quiero esto y lo quiero. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Sí. Eso es lo que están enseñando. Ese es el lavado de cerebro que le están haciendo a los niños. Y lo peor es que están en estas reivindicaciones, o en esta lucha, o entre comillas, lucha. Sí, porque no están luchando contra nadie. No se sabe nada realmente. Uno no aprende nada. Nadie le fue a pegar. No es lucha. No, además se quedaron en la casa. Critican a el Ministerio de Economía. Creo que está bien claro, porque además lo dicen el partido de gobierno, el partido blanco y el partido colorado, que el Ministerio de Economía funciona perfectamente. ¿Qué tienen que ir a armar problemas a Danilo Astori? No. Por favor. O sea, que Danilo se dediquen a enseñar, pero que no se dediquen a pedir plata. Pero además, ¿quién puede ir a hablar con...? O sea, el ministro de Economía del Uruguay es el tipo que sabe más de números. Está clarito, por algo es ministro. Claro. Por lo tanto, si quieren ir a discutir, quieren ir a hablar, para lo cual no necesitan hacer una huelga, hacen una delegación, piden una cita, reunión. Hacen una delegación con los que saben más de números, que deben ser probablemente, digo yo, profesores de literatura. Para un caso. Sí. Y van y le discuten todo lo que quieran. Pero también vamos a tener en cuenta que se están salteando una etapa. ¿Quién es el jefe de los profesores? ¿El ministro de Economía? No, el ministro de Educación y Cultura. Y los órganos desconcentrados del CODICEN, desconcertados, de ANEP, todas esas cosas que uno no sabe bien cómo funcionan. Esa gente es la que decide el rumbo del dinero. El rumbo del dinero. Danilo le dice, bueno, acá tiene todo este fangote de plata. La torta esta de guita, arreglate, vos paga como quieras, hace lo que quieras. Si mi jefe decide no darme plata, es a mi jefe a quien le tengo que reclamar, no a otro señor que no tiene nada que ver. Usted con esas palabras que dice me parece que no corresponde tampoco. Porque si el jefe resolvió no darle plata, por algo fue también. Yo me gusta tener otro tipo de actitud con el superiariato. ¿Y cuál sería, digamos? Si no hay plata, no hay plata. Y aguantarse y apretarse el cinturón. No, eso... Eso como en primera... No, eso está bien. Eso está bien. No, lo, no, no, no, no, no, no, no, no son cosas no diferentes. No malinterpretemos. Discúlpeme. Yo, o sea, lo primero que yo estoy en contra es que se revienten todo el sueldo en 10 días. Eso es imperdonable y además, como decíamos, es un ejemplo pésimo para la juventud. Claro. Ahora, lo que sí me parece es... Por supuesto. Que eso va errando el bizcochazo, dice usted también. Claro, pero eso va con lo que usted dice, apretarse el cinturón. No es apretarse el cinturón, es vivir normalmente, como vive un ser humano normal. Cualquier uruguayo. No salir a gastar y ir al shopping 4 días seguidos a comprar cosas que por ahí no necesitan, tener 24 pares de zapatos, esas cosas. No, abrigos de piel. Eso es suntuario. Joyas. Pero no hay Cristo que les haga entender eso, no docente. Si uno ahora en invierno es un desfile de bisones, es un desfile sí, de eso, zorros. Y eso que hay muchas organizaciones en el mundo que están en contra de eso. No, respeto, no les importa. No, dice, bueno, está, el que viene será sintético, pero cuesta ver una piel sintética. Y todos los años renovado, ¿eh? Sí, no, eso no. O si no es renovado, va para cámaras de frío. Sí, pero ahí queda, compran otro. Sí, a veces se olvida. Y después se lo dan al empleado. Es lo que me decía el otro día que fui a visitar un peletero. Me dice, mira, tengo todos estos tapados de piel de profesores que no los quieren usar más, no sé qué hacer. Y le daba un poco de cosas hacerse del producto. Quería como que respetar, porque claro. Los profesores en cierta medida, más allá de lo que nosotros estamos diciendo que son verdades, también despiertan cariño. Claro, en la gente. Y también hay que ver que le pagan... No sé, a no ser que hubieran abandonado el producto, pero pagan un alquiler por las cámaras. Claro, no, pero después de un tiempo ya, si no lo retiran en el plazo que pagaron, puede. La peletería perfectamente podría hacerse del producto. Sí. Sin embargo, no. Pero es que pasaron de moda. Ese es el problema. Y al profesor le gusta estar vestido a la última moda. No solo los profesores. Todo... Todo el personal, dice usted. Claro, todo el personal. La gente de adscripción, bedelía, etcétera, etcétera. Hasta los cantineros. Es verdad. Gusta, caen en esta bolsa. Gusta de vestirse con lo último. Sí. Exactamente. Y se gastan toda la ropa en pilcha y después, claro, porque son, ojo al gol, profesores de liceo público que mandan a los hijos a liceos privados. Ojo, y claro, y que ahí no paran. O sea que la enseñanza que ellos interrumpen para el pichaje, claro, no la interrumpen para sus hijos. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Es ¿Y qué enseñanza? Claro. ¿Qué enseñanza le están dando? A nuestros propios hijos, ¿eh? De ellos, no a los míos. Me deja espantoso. Música le pongo algo alegre, porque esto es horrible. Quiero salir. si puedo ser disimular con el bocadillo. Canto las cosas sencillas, canto al amor y canto a la paz mundial. Pero si creen que son como ellos, son tan feos, pobrecillos, qué desilusión. Tú me dices que soy paranoico, pero es que es verdad. Es cierto que nos vigilan, que nos consiguen. Estamos rodeados de monstruos, con los ojos en la cara y dedos en las manos. Estamos rodeados de monstruos, con los ojos en la cara y solo tienes en los pies. Hay que mejorar la gestión del Banco de Previsión Social, que hoy recauda 300 millones de dólares menos de lo que debería. ¿Usted cree que es posible? Depende de todos nosotros. Asamblea Uruguay, 21-21. Tabaré Vázquez, Danilo Astori, un voto de confianza al Frente Amplio. ¿No le alcanza el dinero? ¡Basta ya! Dólares, marcos, yens australes. La cotización del oro en los principales mercados internacionales y la del bronce, vidrio, cartón y chatarra en los depósitos más cercanos. Danza de millones, de la mano de Monóculo Bursátil. Continuamos, amigos, en Monóculo, y bueno, tenemos otra noticia que también sacudió a la semana, referente al mundo del deporte. Lo que claro. Esto sería el espacio de Monóculo Gol, pero como que trasciende la disciplina deportiva para incursionar en otro terreno. En terrenos muy, muy graves. Le comento, estuve investigando, la noticia básica es que el preparador físico de las inferiores de Peñarol, contra la opinión del departamento médico de la entidad Mirasol, suplementó a los players de categoría juvenil con un producto llamado creatina, que mejora el rendimiento físico, mejora la performance muscular. Y no solo eso, sino de uso veterinario. La oposición del departamento médico es que ese producto está prohibido para menores de 20 años o algo por la Organización Mundial de la Salud. No obstante, el para uso humano está prohibido para menores. Sí. Sí, sí, sí. No, está bien. Vamos a, para a lo que llegamos, ¿no? Sí. Mediante una jugada, justamente, lo que usted dice, para uso humano, el coordinador de todas las divisiones juveniles, Rienzi. Moller. Rienzi es el médico. Médico. Moller le dijo al preparador físico que utilizara de calidad veterinaria. Para con equinos. Lo cual, para equinos, con lo cual estaría zafando de esa prohibición. O sea que estaría dando un producto que no, porque es para. A caballos se los va a caballos jóvenes también. Claro, los caballos son un caballo que no le corre más de 8 años. O sea, no tiene sentido. Pero eso hasta ahí es lo que apareció en la prensa y se habló y se habla y se hablará 2 o 3 días más hasta que despidan a Moller o lo que sea. Y ahí se olvida. Se olvida. O dejan por eso. Es la punta en el iceberg. Lo que sucede realmente, y lo que es grave, es que como parte de su actividad empresaria, el Grupo Monóculo importa y distribuye diversos artículos de química, de aditivos alimentarios. ¿Sabe que nunca pensé que íbamos a tener que decir todo esto? Bueno, ante el público, pero bueno. Y hemos tenido una buena respuesta de público en todo lo que son aditivos para ejercicio, musculación, etcétera, etcétera. De muchos gimnasios nos venían a comprar productos. Y uno de los productos que traíamos era creatina. Empezamos a ver, desde hace unos meses para acá, que venía disminuyendo la cantidad de venta de creatina particularmente. Si bien los otros productos se seguían vendiendo al mismo ritmo o más, la creatina venía bajando. No se entendía por qué. Yo me acuerdo, le llamo al contador en un momento, ¿qué está pasando? Y claro, realmente básicamente uno tiene que preguntarle al contador. Exactamente. Pero porque no, es más, el contador llamó a preguntarnos a nosotros qué estaba pasando con él. No le cerraban los números. Se andaría bien que nosotros no trabajamos con vendedores. El público directo viene a la casa. Es directo. Es un mail y ya le entregamos el. Y entonces nos dedicamos a investigar. Como Flavio tenía unos problemas con las mujeres ahí que tenía que solucionar. Dos. Ahora me dice que soy de dos. Yo tuve que hacer las veces de detective. Uh-huh. Y encontré cosas que son preocupantes. Entré a estudiar a través de la prensa nomás, sin profundizar demasiado, estadísticas que hay sobre el robo de ganado equino en Montevideo y Canelones. Uh-huh. Y empecé a ver que iba descendiendo la cantidad de venta de creatina a la vez que iba ascendiendo la cantidad de equinos robados en esta zona. Como forma de descubrir, ahí sí lo tuve que llamar a Naftalina que fuera, y nos disfrazamos de caballo. Naftalina adelante, pues más alto, yo atrás. Y nos quedamos pastando en Toda la tarde. El rocío ese, yo tengo todavía, me duelen los pies. Pero bueno. Es sacrificada la prensa. En un campo, ahí, cerca de un asentamiento. A cielo abierto. Sí. Y apenas cayó la nochecita, nos robaron. Nos tiraron en una pieza ahí. Que bueno, inmediatamente nosotros nos sacamos el disfraz y estaba lleno de cadáveres de caballos y enfrente. Nos querían matar. Vamos a decir la verdad. Sí, sí. Pero cuando vieron que éramos nosotros se quedaron. Ahí como que empezaron a desconfiar. Como es. Un laboratorio como he visto muy pocos en el mundo. Clandestino. Totalmente clandestino. Con operarias, solamente operarias, vestidas con tapaboca y nada más. Nos llevó más de 6 horas salir de ahí. No había forma. No había forma. Y esa gente estaba procesando de los equinos la creatina. Estaban sacando esa, los propios animales. Claro. Esa creatina. Por eso que luego, decir, ¿cómo es el método? Vamos a explicar cómo es. Con una pajita. Se exprime el caballo. Claro. Se exprime el caballo. Hay dos, uno con exprimidor y otra pajita. Claro. Depende del tiempo, lo que tengan. Unas máquinas pasaban el caballo. Ay, y impresionante. Y salía toda la creatina. Impresionante. Tiene alrededor de esas cosas, imágenes las cosas, tengo. Cosas ¿no? de vidrio que gorgoteaba. Era impresionante. Humo. Sí. Humo que salía en los tubos de ensayo. Era tremendo. Era como una verdadera película de científico loco. Sí, yo también miré mucho a lo que eran las operarias. Y no tanto, al vidrio. No tanto al vidrio. Me dediqué más. Pero bueno, después nos arribamos a la puerta y veíamos cómo salía perfectamente envasado el producto en camionetas. Y nos subimos en una y era distribuido en las bocas que tienen ya preparadas para la distribución de esto. Entonces, ¿quiénes son los clientes principales? No solo los gimnasios que nos habían dejado de comprar. Los DTs de los clubes de baby fútbol. Es verdad. Y ahí, ¿cuánta gente es que hay, Peggy, en baby fútbol? Que teníamos el dato con... Bueno, pasa que estoy apelando a la memoria de Peggy. Yo también soy un abusador. Pero hay más de 100.000 personas. Seguramente. Creo que 300.000. 300.000 personas. O 150.000. 150.000 niños hay en baby food. Adictos a la creatina. Hoy. Hoy, acá en Uruguay. Sí, a la creatina de caballo. No a la que trae monóculo, que es de origen humano y es para uso humano. Que es de calidad farmacológica. No. Creatina de caballo, creatina que se realiza sin ningún control y que se vende en forma absolutamente ilegal. Yo le pido a la ministra, salida de la pluma magistral de Walt Disney, que tome medidas. A Daisy, dice usted. Sí, sí. Porque si no, van a empezar a salir las madres de la creatina en la Plaza Libertad. Y esto hay que pararlo antes que empiece. ¡Ya empezó! Claro, estamos a tiempo todavía. Antes que empiecen las marchas. Claro. Estamos a tiempo. Nosotros sabemos que del Ministerio del Interior también nos escuchan permanentemente. Estamos siendo avisando. Estamos siendo monitoreados. Claro, está bien, me parece muy bien. Avisamos hoy. ¿Qué día es hoy? 13 de abril. Quiero ver qué pasa. No sé si... Tenemos un plano... que lo tenemos guardado con todos los puntos con todas de las distribución. Bocas de distribución. Si se actúa o no, ya no nos compete a nosotros, porque además tampoco nos permiten a nosotros tomar la ley por mano propia. Ah, no, si yo voy y mato a uno de ellos. Preso. Increíble. Nos roban a nosotros, nos roban la forma de subsistir, pero si nosotros actuamos, nos dicen que no, que está mal. Yo no sé. Y bueno. No, y después están los jueces. Porque entran por una puerta, salen por la otra. La policía va, los agarra. Y el chorro, es un chorro. Porque nos está robando. Exactamente. Entra por una puerta, sale por la otra. Te invito a escuchar algo de música, Warren, para salir de este momento. So sit down and gouge out at your own leisure. We'll be right back. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Bueno, seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se entregó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. Continuamos, amigos, en Monóculo. Tengo hambre. Y bueno, pero estamos. Tengo hambre. Pero aguanta. Y no tengo más remedio. Faltan 20 minutos, Warren, de dura resistencia ante la naturaleza humana. Yo voy a aguantar. Propóngaselo. Otro de los temas. ¿Me está mostrando las peras? Sí, están más que tentadoras las peras esas. Pero no. No. No, yo no voy a comer. No me afloja ahora. No, vamos a la editorial, que es mucho más importante que yo tenga hambre. Durante esta semana cobró, ¿cómo diríamos? Cobró estado público, no, pero fue como noticia el proyecto de ley de nuestro presidente. Sí, excelente Tabaré, proyecto de ley. Que lo presentara, además, hagamos un poco de memoria, el día que hizo su acto, su alocución, uh-huh, de 3 horas de duración en la Plaza Independencia. Yo creo que ahí estuvo oportuno Tabaré en ese momento. Como siempre. Porque como que pasó desapercibido, como que no generó, nunca se pensó que iba a generar lo que está generando ahora. Pasó como sin querer. Y es un proyecto de ley con respecto a resarcir a las familias de los asesinados, uh-huh, por los grupos subversivos en el proceso cívico-militar. Y también. Esa es la parte que presentó García Pintos, que es quizás la que más cercana, sí, a la corriente mental de Mono, pues. Sí, y también a unos un número determinado de desaparecidos y muertos, uh-huh, que fue los que reconoció la, esto, Carmo Valle, ¿se acuerda de la cosa de la paz? Comisión para la Paz, ¿no? Sí, esa cosa. Bueno, ellos reconocieron, creo que 26, y a los familiares de eso, un poco, porque es la realidad. Lógico. Como para, de una vez por todas, cerrar. El capítulo. Exacto. Y utilizando el mejor método que siempre Monóculo utiliza, el dinero. O sea, resarcir. No moralmente, económicamente. No sirve de nada. Moralmente. No se crea, ¿eh? No sé. No, es preferible tocarla, tener la platita en el bolsillo. Ah, bueno, digo, es mejor. Lo mejor es en los dos. Moral y económicamente. Moral y económicamente. Bueno, pero en el caso de optar. Sí, generalmente optamos siempre por la parte económica. Es que está tan materializado todo, Warren, que es así. Sí, yo, a veces no duele. Sé, lamentablemente uno no puede ser diferente, porque uno no quisiera hacerlo. Pero a veces. Pero es que si no parece un marciano. Es verdad. Porque si, ¿por qué no tratan de? ¿Por qué no? ¿Por qué siempre atrás de la plata, atrás de la plata? Y porque es lo que hacemos todos. Claro, tienes razón. Si no, igual. Digamos. Pero bueno, estamos hablando de otra cosa. Es otra cosa. Lo concreto es que, bueno, este proyecto, ahora sí, como diríamos, se movió el avispero. Salieron, sí, a. No se movió. ¿Cómo es que la expresión, cómo es exacta? Se agitó el avispero. Se agitó el avispero. Y han salido a criticar al presidente. Cosa que ya desde pique nos parece mal. Muy mal. El presidente, si es presidente, tenga el nombre algo, que tenga, es presidente. Es el presidente. Por lo tanto, no se puede criticar, porque nosotros todos lo elegimos. Exacto. Porque además, más allá de eso, y es bueno destacarlo, no es el presidente de un partido, es el presidente de todos los uruguayos. Sí. Entonces, todos, de alguna forma, aún votando en contra. Exacto. Igual lo eligen. contribuimos a elegirlo. Exacto. Porque si nosotros, en vez de una vez, hubiéramos votado 57 veces, a lo mejor no salía. Pero votamos una vez. Y bueno, salió. Ahí. Así que, peor que todo, es que muchas de las voces en contra vienen del propio partido del presidente. En esa estrategia que está llevando adelante, asesorado por Monóculo, de hacer oficialismo y oposición en el mismo grupo político. Es verdad, pero hay gente... Hasta ahora no se conocía. No, es la única, es la única vez en el mundo. Me han llamado de varias universidades de Estados Unidos para que vayamos a dar conferencias y ofrecen muy buen dinero. Pienso que sobre pasado julio, que son las vacaciones allá, cuando empieza el primer semestre y agarramos un otoñito que lindo ahí, vamos, hacemos todo Estados Unidos, Wisconsin, sí, todo. Pero bueno, sigamos con el tema, porque como que nos distraemos. El tema es que esta gente está agitando el avispero y no están conformes. Les parece mal. Además, les parece mal. No solamente no están conformes, sino que les parece mal la medida del presidente de resarcir económicamente a las víctimas de la sedición. Claro, y les parece mal que ponga a los de un bando y de otro, como si no hubieran existido, en la misma bolsa. Y yo no creo que esté mal, pero creo que es perfectible. Exacto. Se puede mejorar. Se puede mejorar. Porque si yo le digo, le comento así a la pasada, que, por ejemplo, los todos aquellos que sufrieron persecución ideológica y aquellos que pensaban feo. Sí, pensaban mal, pensaban equivocado. No que si fuera feo, estaban equivocados. El mundo, la historia lo demostró. Sí. La historia lo demostró. Bueno, algunos de ellos lamentablemente fallecieron, otros sufrieron prisión, torturas, algunos no se sabe dónde están. Algunos se habrán ido, no sé, están desaparecidos. El mundo es tan grande. Toda esa gente estuvo durante muchos años portavoces que hablaron por ellos. Insistieron, hicieron marchas de silencio. Yo más que insistir diría molestaron. Y es una palabra difícil porque muchas... A mí me pasó, por ejemplo, de ir en el auto y una marcha por los desaparecidos y no le puede pasar. Y uno se tiene que desviar y es más tiempo que pierde. Pero ¿sabe qué? Pero bueno. ¿Sabe qué? Trancaron el desarrollo de un país. También. Porque obligaron a mucha gente, en vez de seguir yendo hacia adelante, para decir el ejemplo de usted del auto, en vez de seguir hacia adelante, tuvo que ir para atrás para mirar qué había pasado. Gente que se puso a estudiar todo lo que había pasado en ese tiempo, en vez de trabajar y ganar dinero y hacer ganar dinero al país. Mucha gente que perdió tiempo, perdió dinero. El tiempo no se recupera. No se recupera más. El tiempo pasó, se fue, ya está, ya no está, ya no es. Ya está, ya pasó. Entonces, yo no sé, por un lado, si a esta gente le correspondería también. Claro, a mí lo que me preocupa porque un poco el resarcimiento es que moral ya lo tuvieron. Sí, más que lo tuvieron. Lo que me preocupa es que hasta ahora no se ha tocado esta posibilidad, no se ha tocado este tópico. Y no queremos que sea por omisión, que sea igual para los dos, para las dos situaciones, quienes se portaron bien, quienes no obstruyeron, quienes contribuyeron con el país, quienes trabajaron por un país. En silencio. En silencio, el de trabajo de hormiga, no agrupado, sino individualmente. Es la mejor forma de trabajar. Claro. Es, mire, yo siempre me acuerdo de un gerente de una empresa en la que yo trabajé. Que cuando iba el piquete de sindicalistas a hablar por algún problema, salía a la puerta y le decía: vengan de a uno. Yo los tomé de a uno. Si quieren hacer algún reclamo, vengan de a uno. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Es una gran persona. Y esta gente hizo, todos los familiares de los policías, militares, políticos y otros civiles que fueron vilmente asesinados por la sedición. Sin tomar partido. No, digo, es una cosa objetiva. Eso sí, eso sí. Yo no escuché nadie haciendo alaraca diciendo que me mataron a tal, que no sé cuándo, nada. Además, otra cosa que quiero destacar, los otros, los equivocados, no solamente molestaron acá, interrumpieron el país acá, sino que muchas veces desde el exterior se atrevían a decir que Uruguay no tenía derechos humanos, que no tenía libertad. Que no es más fácil. Son los mismos que quieren el voto del consular. Son los mismos, están allá todavía, ganando más plata que cualquier gil de acá. Viendo como grandes magnates. Como reyes. Chau, patá. Claro, y dicen, no, po, tengo que ir allá a votar. No, mejor voto acá en el consulado. Que voto por mail, hasta eso. Sí. Yo he escuchado cosas de ese, no de me ese extraña, calibre. No de me ese extraña, calibre. No me extraña. Lo concreto es que esto, este afán de igualar. El tema, ¿sabe qué pasa? Clavar es bueno. Es médico. Es médico. Entonces él como que no quiere ver diferencias entre los orientales, y las hay. Y está bien verlas. Nosotros hemos dicho muchas veces, y Gonzalo Fernández es más, uno se puede aproximar más. Es más el estilo. Tabaré es más idealista. Claro. Gonzalo Fernández ve un poco más la realidad. Más pragmático. Sí. Gonzalo Fernández. Sin embargo, Tabaré no. Es como... Incluso. A mi último hijo le puse Tabaré. Te quería comentar. Declaró, ahora cuando estuvo en Chile, y ahí es un tema que no sé si tocamos el otro día o no, no nos llevaron. No. La dejamos pasar. Calladito. ¿Qué? Así, sin molestar. Sí. Monóculo, sin molestar se llama silencio. Preguntado sobre el proyecto de ley, dijo: el poder legislativo es libre de tomar la decisión que quiera. ¿Mm? O sea, no es decir, ejemplo, en vez de dar el verticalazo, hagan lo que quieran. Y bueno, y están haciendo cosas que no están bien. Creo que eso habría que analizarlo caso por caso. Y tener en cuenta los argumentos que acabamos de decir también, claro, en el momento de resarcir económicamente. De todas formas, hay antecedentes de resarciones económicas. Uh-huh. Y no, te diría que no es caro. Claro, no es caro si uno recurre a las personas adecuadas. Exacto, sí. Nosotros somos capaces de negociar un resarcimiento económico. Estamos hablando de 250 mil pesos, creo, 250 mil dólares. 25 mil dólares, ¿cuánto? No sé ni cuánto es. No importa. Cifra. Monóculo le consigue 10 veces menos. Exacto, nosotros le proponemos por 10 veces menos. Por lo que pagan a uno, le resarcimos a 10. A 10, claro, pero se lo sacamos. Es que con la necesidad que hay ahora. Y además la capacidad negociadora que tenés. Pero claro, estamos hay que aprovecharse de eso también. Digo, es el mejor momento. Uno con plata en la mano. Claro. Vení vos y a vos y terrible, y si no te gusta te vas. Claro, porque además, si no te gusta, ¿a quién te vas a quejar? Claro, porque, Monóculo intervendría únicamente llamado por el presidente. No, exactamente. En el plan de obsecuencia de vida. Sí. Por otro, no. No. Ni siquiera Gonzalo. No. Solo, si el presidente nos dice, muchachos, arréglenme este tema. Es hora que actúe. Claro, nosotros vamos y se lo arreglamos y le devolvemos la plata. Es verdad. También. Porque a mí no me gusta tocar esa. Esa plata está manchada con sangre. No es verdad. Como unos billetes de antes que eran rojos. Pero también hay una cosa que yo pongo sobre la mesa. No es una bomba, ¿no? No. Ni una granada como algún tonto de capirote usó en un programa hace algunos años. Hay algunos de los casos, como por ejemplo el caso de Trabal, que fue asesinado en París, y el caso de Abdala, no este muchacho que tenemos ahora como candidato a presidente, sino un Abdala que fue embajador uruguayo en Paraguay y fue asesinado por error. Uh-huh. Por un terrorista que quería asesinar al embajador yugoslavo. Acá estamos hablando de un terrorismo internacional. Hay que hacer cargo los organismos internacionales. Claro, y además tiene que tener un cachet de otro nivel. Es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. No podemos darle lo mismo que... Y quiero, por favor, que nadie me malentienda, que un policía. No podemos. Esta gente, el estatus de cada uno. Claro. Además también, digo, si podemos manejar el estatus cuando se plantea una situación de divorcio en una familia, que la mujer, por ejemplo, el que trabaja es el hombre y la mujer se hace cargo de los hijos y tiene que mantener el estatus, creo que en este caso se puede aplicar. La ley ya está. Se puede aplicar a este tipo de situación también el estatus de vida que llevaba cada una de las víctimas, ¿no? Es que hay una cosa que es muy importante y no debemos perder de vista. La ley se escribe y se está, pero después está la reglamentación de esa ley, que es lo que dice cómo se lleva a cabo. Y allí, en ese detalle, es donde hay que ver todas estas cosas. Que esto el presidente no puede preocuparse de es que tiene tanta cosa. El otro día me llamó y me dice, no sale nada de trucha. Y claro, ¿dónde estaba pescando? Y no sé, me llamó al celular y le digo... Ah, porque estaba en Chile. Sí, me dice, no sale nada. Lo que pasa es que en vez de llevarlo... Claro, la trucha es más de río. Bachelet lo tenía que haber llevado a una de las granjas de trucha que tienen allá. Pero que es tirar y sacar. Sí. No, lo llevó al mar y claro, ni una trucha iba a sacar. Todo entiende, un desastre. Pero bueno, esperemos que seamos tomados en cuenta. Esa es nuestra aspiración. Digo, creo que estamos más que bien con el presidente. O sea que. Ese es el aporte que ofrecemos. Humilde, como siempre, pero ubicado. Desde la humildad, ubicado y sensato. Sí. Y eso es, ¿por qué lo hacemos? Para estar mejor. Para estar mejor nosotros y para que estemos todos. Porque todos. Si está mejor Monóculo, están todos mejor. Es verdad. Es así. Otro tema que tenemos, no vamos a tener tiempo, Warren, es lo que está pasando con la justicia. Yo diría de tocarlo rápidamente. Sí, quizás se extienda más un tiempito más. La justicia hoy por hoy está arremetiendo como un carnero desbocado contra el poder legislativo. Se está haciendo eco de cualquier tipo de cosa. Sí. Y está, en este caso ahora hemos visto que está atacando, atacando a la clase política, ya que está el caso de Amaro, está el caso de Nicolini, está el caso de Rupeñán, está el caso de Casas, hay otra gente en Rivera, que también ediles, también sí, gente muy muy respetada, Artigas también presos. Creo que ahí la justicia se está, yo no sé si a raíz de lo de la participación de Simon, que vino acá a poner, no sé, a hacer justicia por mano propia, está tomando las mismas iniciativas de la justicia y está llevando a la clase política a tener cuidado. Yo se lo digo muy claramente. Esto es una extorsión. Están pidiendo más presupuesto. Puede ser una cosa, es claro. Están pidiendo más presupuesto. No lo dicen. Calladito, pero va. Pin, muñeco para abajo. Pin, muñeco para abajo. Yo lo escuché hoy a Nicolini. Sí. Y el caso de él es clarísimo que es inocente. Es totalmente inocente. Él habló con personas superiores a él en su momento y le dieron todas las garantías. Sin embargo, después las garantías no están. O sea que ahí hay una jugarreta. El caso de Rupeñán también. Colega nuestro. Gente impoluta. La gente. Rupeñán el otro día comentaba, digo, si hubiera querido estafar, no hubiera puesto a la sociedad anónima Berch Rupeñán. Y que verdad, nosotros le dijimos, pero pasa que no. El armenio no entiende. No entiende. Le dijimos, no le pongas Berch, pero claro, no. Ponele Rivel. Por eso. No. le puse. Bueno, no importa. Lo concreto es que hemos visto es como una desviación de la tarea de la justicia. Esto merece un desarrollo y una profundización un poco más importante que hoy no se la podemos dar. Que no va a poder ser en el día de hoy. Bueno, no sé, digo, ¿qué le parece? Liquidamos por acá, yo no sé, ¿quién está? ¿Fiasco? ¿Qué ha aportado Fiasco? Hágame un resumen así, grite desde allá nomás. Bueno, Fiasco en realidad, que tanto pide su cocarda, acá tenemos serias dudas con Soraya que la merezca, ¿eh? Es verdad, por el oyente del trimestre. Exacto, consideramos que debería ir a pulir su cocarda. ¿Por qué? A ver, ¿qué a raíz de qué? Bueno, porque esa gente que, bueno, hay oyentes que están un día y son buenos. Y hay otros que están un tiempo más y son mejores. Pero hay oyentes que están siempre. Esos son los oyentes imprescindibles. Y fijo que viene gente que no está en la casa. Que No estuvo en todo el programa. Hizo una vueltita ahí, como muy sueltito de cuerpo. Porque nada, le voy a comentar una cosa. De Fiasco, se reúne los viernes. El otro día me lo contaba en Tren de Confidencia con otro joven, e intercambian material. Se pasan discos, se pasan MP3, ¿vio? Está como una tarea, yo no sé, no digo clandestina, porque supongo que si Fiasco tiene un MP3 es porque lo pagó. Claro, en las tiendas. En las tiendas de comercio electrónico. El Soler tiene. Claro, Soler le vende. Claro. El otro día vi 10 MP3, estaban ahí a la venta. Uh-huh. Precioso, brillante. ¿Cómo lo presento? Y en el London París hay muy buenos MP3, me dijeron. Y bueno, me dice, no sé si voy a poder estar muy atento porque tengo otra gente. Cuando lo que hubiera sido interesante es que toda la gente se integrara a Monóculo y de esa forma, sí. Él claro, hubiera hecho una obra de bien. Pero además, hoy por hoy, con las tecnologías que hay, no tienen por qué reunirse. Él puede manejar ese material por vía internet. Pero no, aparentemente no todos disponen de la misma tecnología. Quiero pensar yo que por eso. Y a veces está bien también hacer así, juntarse con gente más pobre que no tiene conexión. Ah, porque sí. Lo comercializa. No sé si es comercializado o es intercambiado, pero creo que está. Digo, igual lo tengo mucha fe. Vamos a averiguar un poco. No, pienso que es una cosa totalmente legal. Es como comprar en el libro de los clasificados. Uno va y compra. Exactamente. Y no se olviden que esta semana está. No se postulen para oyente Radiotón porque tiene título. Es Zoraide. Desde aquí la saludamos. Es el oyente Radiotón de esta semana. Sí, sin duda. Y me parece, desde ya le digo, difícil que le saquen el título. ¿Sí? Difícil. Y no, además cuando se propone algo. Sí, pero Peggy. Nobleza obliga, Flavio. Hay que decir que Fiasco cantó y bailó el bolero de la autoría de Warren, El tiempo. Ya no es. Maravillosa interpretación, una vocalización sublime. Sí, y también nos aportó la idea de crear una clínica de belleza integral, la clínica Alicia Torres. Es verdad, eso no lo comentamos. Y bueno, le agradecemos la iniciativa a Fiasco y creo que sí. No sé si va a ser posible. Yo me parece como que el aspiracional de belleza es muy alto. En el caso de Alicia Torres, yo no sé si será. Monóculo puede. Vos también podés ser Alicia Torres. Ese sería el eslogan. Me gusta. Es bueno. Vamos a ver si hacemos algo. Bueno, amigos, nada más. Gracias por estar. Saludos a Carlos. Si escuchó el programa, no se reportó. Supongo que no. Debe estar aprontando las valijas. Y bueno, saludos a la gente que estuvo del otro lado. A la gente que estuvo en el Stickcam y trató de escuchar a través del Stickcam. No pudo. Pero bueno, la próxima vez intente www. Pero otro lado, no queda ya, nadie. Ya se fueron. No, queda alguien, siempre queda. Bueno, nos reencontramos el próximo viernes en este experimento Monóculo de viernes. Y el domingo vamos a hacer una retransmisión de esto y de repente alguna cosa más. Vamos a ver qué sale, ¿no? Esto recién comienza. Y les advertimos a las groupies que ya hay un vallado perimetral que impide el acceso a las instalaciones. Exactamente. Gracias, Peggy Sánchez. Hasta el viernes, a ustedes. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuos, mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.